es el Dios de toda gracia, nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y estable. Pudiera ponerse de pie y decir a Él sea.